Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La expedición en canoa del Amazonas al Caribe cumple 30 años y se recordará con un simposio internacional del 28 al 30 de abril. Además de actividades en el puerto de Misahuallí, desde donde partieron los exploradores del 2 de marzo de 1987. Conferencias magistrales, memorias de la expedición, exposiciones fotográficas, artísticas y etnográficas, además de una proyección documental, forman parte de la agenda del evento, que contará con participantes de Ecuador y de Cuba. En este evento se busca recordar este avance científico. El antropólogo Juan Acosta, participante y organizador del simposio, explica sobre el objetivo de este evento. Mira, la expedición básicamente se la planifica una serie de científicos latinoamericanos y básicamente Antonio Núñez Jiménez desde Cuba, para comprobar los flujos y reflujos poblacionales desde antes del contacto europeo en lo que sería la cuenca del Amazonas y el Caribe, ¿no? Esto es muy importante porque de alguna forma vemos que somos un pueblo que no tiene 500 años de historia, esos 500 años de la colonización europea, colonización española, sino que somos un pueblo milenario, y estos contactos de flujos y reflujos de poblaciones a través de lo que es la cuenca amazónica, la cuenca del río Orinoco, hasta lo que es el Caribe, y esos contactos transculturales demuestran nuestra milenaria historia y esta ciencia y tecnología que se desarrolla mucho antes del contacto civilizatorio europeo. Mira, la expedición básicamente se la planifica una serie de científicos latinoamericanos y básicamente Antonio Núñez Jiménez desde Cuba, para comprobar los flujos y reflujos poblacionales desde antes del contacto europeo en lo que sería la cuenca del Amazonas y el Caribe, ¿no? Esto es muy importante porque de alguna forma vemos que somos un pueblo que no tiene 500 años de historia, esos 500 años de la colonización europea, colonización española, sino que somos un pueblo milenario, y estos contactos de flujos y reflujos de poblaciones a través de lo que es la cuenca amazónica, la cuenca del río Orinoco, hasta lo que es el Caribe, y esos contactos transculturales demuestran nuestra milenaria historia y esta ciencia y tecnología que se desarrolla mucho antes del contacto civilizatorio europeo. El 28 de abril se realizarán conferencias por parte de expedicionarios, investigadores, académicos, arqueólogos, antropólogos e historiadores de Ecuador, Cuba, Perú, México y Venezuela en la Fundación Guayasamín en Quito desde las 9 hasta las 17:30, mientras que el 29 y 30 se efectuarán actividades en el puerto de Misahuallí y Napo. Los investigadores a bordo de canoas salieron desde Quito y la travesía se inició en Misahuallí, 17.422 kilómetros por corrientes fluviales, y concluyó en el San Salvador, en julio de 1988, luego de un año de haber iniciado la expedición. La asistencia a este evento es gratuito. Para mayor información, usted puede comunicarse al 2900-312. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.